Señores, vamos a contar algo. Se trata de un catálogo de milagros, pero de milagritos, de milagros chiquitos. Nada de mares rojos que se abren. No, milagritos. El primero, ahora que veo no son tan pequeños. El primero es este. En el siglo VIII, los longobardos, grupo que invadió el norte de Italia, ¿no? Hicieron prisionero a un diácono al que quisieron degollar. Diácono. Lo querían degollar por cristiano, porque los longobardos eran medio herejes. Había un sacerdote que se llamaba Santulo. Mire qué lindo. ¿Qué hace Santulo? Pascual Santulo se llamaba. Después del milagro, antes se llamaba de otra manera. Sí, antes se llamaba Santulo Pascual, pero le iba igual. Bueno, este sacerdote Santulo salió en defensa del diácono y consiguió que lo dejaran custodiarlo. Y como los longobardos decían, ¿cómo lo va a custodiar a usted, que es un sacerdote? No, dice, yo respondo, si él se escapa, respondo con mi cabeza. Y apenas vio que los soldados lombardos se descuidaban, Santulo obligó al diácono a escapar. Dijo, escápese, escápese. Y luego, voluntariamente, ofreció su vida a los invasores. Digo, mire, yo dije que respondía con mi cabeza, el tipo se escapó, respondo. Muy bien, los longobardos lo condenaron a muerte. Cuando llegó el momento de la decapitación, el verdugo... Y entonces le hizo poner, dice, ponga el melón ahí arriba de un tronco. Ay. Cachó un hacha, hizo así, levantó las manos con el hacha y se quedó duro. No pudo seguir moviéndose, quedó congelado allí. Muy bien, parece que Santulo lo había inmovilizado, merced a sus poderes. Bueno, en aquella escena quedaron todos muy perplejos. Y entonces habló Santulo y dijo, yo le prometo restituir el movimiento a este verdugo si tanto él como los jefes longobardos que se encuentran aquí juran que después de esta ejecución, que es la mía, no matarán a ningún otro cristiano. Y aquí viene el verdadero milagro, que es que los longobardos, espantados algunos y evangelizados otros, liberaron a Santulo y prometieron no matar más a ningún cristiano, y de yapa le ofrecieron unos bueyes y unos caballos de regalo, y la libertad de todos los presos. Después de todos estos actos, el verdugo recuperó su movimiento. Este es un milagro, verdaderamente, y que tiene una historia que es edificante. Es decir, si uno se ofrece a cuidar a una persona y después pone la cabeza por él, los longobardos se tornan benevolentes de súbito. Ahora, el verdugo volvió al movimiento, pero perdió trabajo, ¿no? Perdió trabajo el verdugo, ya que los longobardos prefirieron la persuasión hasta que fueron aniquilados, como sucede cuando un pueblo prefiere la persuasión. Otro milagro lo ha contado San Ambrosio, el maestro de San Agustín. Este es el que más me gusta. Atención las damas. Inés era una hermosa doncella romana. Se había hecho cristiana y había hecho, ay, voto de castidad. Hay gente que vota de una manera. Al ver a Inés, el hijo del noble Sempronio se enamoró de ella. Pero no pudo seducirla, ni con dádivas, ni con ruegos. Tomá, tomá, tomá, ay, que te cuesta. El padre de Sempronio, mejor dicho, el padre de este muchacho, el noble Sempronio, se enteró de que esta chica no le daba bolilla al hijo, y como noble y funcionario que era, le pidió y ordenó incluso a Inés que se rindiera a los deseos del muchacho. Oiga, señorita, ríndase a los deseos de mi hijo, dijo Sempronio. Ella se negó con firmeza. Entonces Sempronio se enojó y usó su poder de funcionario para hacerla exponer desnuda en una mansevía. Qué mal. Dice, el tipo, ¿no? Ahora vas a ver, así que no le das bolilla a mis hijos. No, a mi hijo, porque era uno solo. Te voy a exponer desnuda en una mansevía que todos te van a ver. Bueno, y ahí estaba Inés desnuda y sucedió un milagro. Para disimular su desnudez y en defensa de su pudor, comenzó a crecerle una gran cantidad de pelo en el cuerpo que ella usó astutamente para taparse las partes más comprometidas. Debió ser un espectáculo digno de verse. Quizá más interesante que verla desnuda. ¿El pelo era en todo el cuerpo o en la cabellera? No, no, en todo el cuerpo. Allí donde mejor podía servir como cortina, como velo para sus partes más pudendas. Entonces le crecería en el cuello y en la cintura especialmente. El hijo de Sempronio la vio así, peluda y todo. Igual le gustó. Era un desesperado. Sí. Y quiso tocar a su amada, corriendo, ¿no es cierto?, esa cortina de pelos que cubría continuamente el cuerpo de Inés. Pero al tocarla, cayó muerto. Al ver esto. Sempronio se puso muy triste. Inés entonces, al ver aquella situación, peluda y todo, se puso a rezar y obtuvo nada menos que la resurrección del enamorado. Ese es un milagro. Una cosa son que dos te, milagros. Son dos. Uno, que te crezcan pelos en todas partes. Tres. Que ya es milagroso. Pero ya cuando estás, todavía no saliste del estupor de ver cómo te crecen pelos, un tipo resucita en tus propias narices. Tercer milagro, porque ese tipo primero había caído muerto. Es decir, este tercer milagro es la abolición del milagro 2. Claro. De todos modos, Inés nunca correspondió al hijo de Sempronio. ¿Y para qué lo hizo resucitar? Lo hubiera dejado claro, muerto, para hacerlo sufrir. Eso, yo el hijo de Sempronio le digo eso. Digo, loca, ¿para qué me resucitas si no me das a bolilla? Son todas iguales ustedes. Primero te resucitan y después... Ah, no, no, no. Dijo el hijo de Sempronio. Igual era un ganso el hijo de Sempronio. Inés, que además estaría contenta porque una mujer, por más casta que sea, nunca queda muy contenta si le crecen pelos de forma tal que le sirvan de corpiño. Milagros chinos, algunos. A ver. Xia Oukai era un hombre que había muerto de muerte natural, pero el espectro regresaba cada tarde a su hogar para tomar el té. Y como Xia Oukai nunca había hecho en su vida mucho más que tomar el té, nadie lo extrañaba. ¡Qué vida! Otro milagro. Al ahí gobernador... Terminó. Ahí terminó. ¿Qué le parece poco milagro que un muerto venga a tomar el té? No, está bien. Pero pobre, un poquito más de... No sé, bueno. Al gobernador de la prefectura de Bohai le gustaba una muchacha de la que había logrado promesa de casamiento. Pero como pasaban los años y ella no cumplía esa promesa, el gobernador, harto ya, decapitó a su prometida. Bien. Al día siguiente, se presentó la cabeza. ¿Sola? Sola la cabeza, en la sala de trabajo del gobernador, y la cabeza dijo lo siguiente: estúpido. Y voló a encontrarse con otra cabeza, que era la de un muchacho que le había tocado la misma suerte. Es decir, había sido decapitado. Fin del milagro. Hubo en la prefectura de Jiangxi una familia, los Wang, que fueron a bañarse al río Pang. La señora Wang estuvo en el agua demasiado tiempo, tanto que se transformó en una tortuga. Querido, acá estoy. Todos los parientes quedaron llenos de estupor y regresaron a la casa sin ella. La dejaron a la vieja. ¡Llévenme! La vieja corría, pero no llegaba, de tortuga. No. Volvamos a milagros cristianos. Macario el egipcio vivió en el siglo IV. En una oportunidad las autoridades encontraron a un hombre muerto, tipo muerto, y señalaron a otro tipo como el posible asesino y lo persiguieron para apresarlo. El sospechoso salió corriendo y se refugió justo en la casa de Macario. La policía llegó al lugar y pidió que le entregaran al hombre que buscaba. Pero el buscado, desde el fondo, gritaba desesperado que no era culpable, que era inocente, que nunca había matado a nadie, etc. Macario, el dueño de casa, ¿no?, pidió a todos que lo acompañaran hasta el sepulcro del asesinado. Dice, vamos a hacer una cosa, vengan todos, vamos a ir al sepulcro del tipo que mataron. Y cuando llegaron allí, Macario le habló al finado y le dijo, te pido, te mando, que digas si este hombre te mató. Y el muerto, con voz clara, lo que ya es milagroso, tratándose de un muerto, respondió que aquel hombre no era el asesino. Oh, imagínese. Los presentes quedaron atónitos. Mitad porque hablaba el muerto y mitad porque sospechaban del tipo. Creían que había sido, claro, ¿no? Claro. O sea, que el estupor hubiera sido mucho menor si el muerto hubiera dicho, efectivamente, ese es el tipo. Bueno, un poco menor, tampoco. Claro. Bueno, entonces todos los presentes suplicaron a Macario que preguntara al muerto quién había sido. Y Macario respondió, a mí me basta que quien no tiene culpa no tenga pena. Que sea castigado el culpado no me toca, dijo. Así que yo no soy ortiva de nadie. Y se las tomó lo más oro. Está bien. Último milagro. San Donato. Sí. Qué lindo, cómo me gustaría llamarme Donato. Donato Álvarez. San Donato fue un obispo de la Toscana que vivió en el siglo IV también. Merced a sus oraciones conseguía una especie de sequía particular, ya que si llovía no se mojaba porque sobre él los aguaceros no caían. Nunca lo mojaba la lluvia. Y ese era su milagro. No mojarse cuando llovía. Cantó. Eso con muchas oraciones, ¿no? 6 horas de oración, el tipo conseguía no mojarse. A veces no tenía tiempo, agarró un paraguas y chao. Bueno, bueno, hemos ido. ¿Le gustaron estas historias? Lindos milagros, sí, sí. Muy lindos, me gustaron mucho. Hemos ido a la discoteca para que el discotecario le contamos. No, no, lo primero que dijo, no puede ser, dice. Sí, es un incrédulo. Sí, no. Sí, es un incrédulo, pero de los peores. Esos incrédulos que creen que el que no cree es vivo por eso. Sí, entonces no creen nada, ni siquiera en el aeroplano. Es mentira. Mentira, ¿cómo va a volar una cosa más pesada que el aire? Dice. Bien, pero finalmente se interesó, como todos nosotros, por el milagro de Inés. De Inés, la mujer que había sido bendecida por el cielo, que le hizo crecer, a modo de recompensa por su castidad, unos pelos que le tapaban todo. Así que, oh niñas que estáis aquí, si rezáis todas las noches, la divinidad os conferirá unos pelos que vuestro novio tendrá que munirse de una afeitadora. ¿Era recompensa o castigo eso? ¿Consta que es recompensa? No, era recompensa, porque ella lo que quería que no la vieran desnuda. Eso le gustó mucho al discotecario, que me dio un disco de Lolita Torres con una canción hermosa que se llama No me mires más, que es lo que quería Inés. Cuando se vio allí desnuda, decía, ay, no me mires más, le decía, ponele al hijo del noble Sempronio. Así que No me mires más será la canción que escucharemos por Lolita Torres. Por Lolita Torres, cuya voz también es un milagro. Sí. Adelante. Thank you. miro si te miro, si suspiras yo suspiro, pues un eco tuyo soy. Si se encuentran nuestras manos y se estrechan un momento, al sentir tus pulsos siento que en mi vida yo te doy. Gris de ausencia, si hará viva tu presencia, donde quiera que yo esté.